La dependencia científica y tecnológica es un grandísimo mecanismo de estrangulamiento que ha impedido por todo este tiempo el más mínimo desarrollo científico, tecnológico, industrial en Venezuela. Entonces hay que romper ese mecanismo. Este centro es un cañón para romper, para pulverizar la dependencia progresivamente con el trabajo de todos nosotros. Buenas noches, usuarios y usuarias. Bienvenidos a su programa Cópiate Esta Radio, donde las tecnologías son libres, populares y, lo más importante, libre de consumismo, libre de BlackBerry y libre de atadura. Asimismo, con Luigino Bracci y Damián Fossi. Buenas noches, amigos, en su programa número 17 del día 28 de mayo. Dios mío, estamos ya para junio. Sí, vale. Estamos de paso. 8 y 5 de la noche. Yo siempre digo lo mismo. Yo pensaba que no íbamos a durar tanto. Sí. Oye, pero lo dices tanto que, bueno. Mira, en los créditos de este programa es cortesía de... Plagiando un poco a nuestros compañeros de Contraataque, este programa es gracias al pueblo venezolano que ha puesto en los puestos de mando a las personas apropiadas, al comandante Chávez y esta revolución tan bonita que seguimos y seguiremos apoyando, ¿no? Y bueno, aquí en el Ministerio de la Cultura, el ministro Farruko VI, Gipsy Gastelo en la Dirección de Comunicaciones, Enza García en la parte de producción, Randall Borges en la parte de programación, Alba Jiménez en el departamento de prensa, el pana José Gregorio Sánchez Goyo en la parte técnica y Víctor Hugo Rivera hoy en los controles. El Big Man. Así es. Pareciera que estuviera en Bolivia. Mira el pana ahí con el frío. Bueno, ¿qué parece Bolivia? Y además parece, el frío también nos recuerda, bueno, que tenemos aquí un compañero, Leandro León, presidente de Yo creo que se trajo el frío. Exactamente, se trajo el frío allá de los páramos merideños. Damián también es de Mérida, o sea que aquí, bueno, están casi que en familia, ¿no? Claro. Leandro León es nuestro invitado, él es el presidente de Senditel, el Centro Nacional de Desarrollo e Investigación de Tecnologías Libres. Además es profesor de la ULA, de la Facultad de Ingeniería en la Escuela de Sistemas allá. Y también es una de las personas que contribuyó al rescate de los sistemas informáticos en PDVSA en aquel infame paro petrolero que se realizó en el año 2002 y 2003 y que él junto con profesores y estudiantes, alumnos de la ULA, de la UCB, con voluntarios que vinieron de todos lados también, gente no solo informática, sino gente de todas las profesiones contribuyeron a rescatar la industria petrolera de aquel paro que tenía como fin acabar con la revolución bolivariana. Y bueno, y justamente hoy lo tenemos aquí, entre otras cosas, porque primero queremos, como él como testigo de excepción, queremos que nos hable un poco sobre esa experiencia, sobre lo que se vivió en el paro petrolero. Y desde el punto de vista también informático, porque es algo que tiene mucho que ver con las tecnologías, el hecho de que las personas que controlaban la tecnología ya en PDVSA, el hecho de que no domináramos, no controláramos, no supiéramos, no fuéramos independientes tecnológicamente, eso fue una gran arma que utilizó en ese momento la oposición para dar ese paro petrolero, que nos dificultó mucho también el poder retomar la industria, ¿no? Justamente el hecho de ser dependientes tecnológicamente. Y bueno, y ese hecho marcó un camino, el camino de que tenemos que ir hacia la independencia tecnológica con las tecnologías libres, con el software libre, el conocimiento libre, y de eso es alguna de las cosas que queremos que nos hable más adelante, nos va a hablar Leandro. Bueno, vamos a comentar el audio para aquellos que escucharon después de la canción. La canción es de la banda Obra en Paz. Sí, seguimos poniendo Obra en Paz. Uh-huh. Viure, ¿no? ¿Qué significa viure? Vivir. Vivir, ok. La canción, bueno, el coro sí se entiende un poco, ¿no? Luchar, crear, construir poder popular. La canción es una... Bueno, nosotros no sabemos catalán, ¿no? Pero gracias a herramientas tecnológicas pudimos encontrar y traducir la letra de la canción. La letra es un recuerdo de que hacen los cantantes. Ellos son de Valencia, España. Bueno, primero que nada, hacia lo que es la nostalgia hacia su propia tierra, lo que es la vida allá, ¿no? Pero también es un recordatorio de la lucha que ellos tienen por la independencia de lo que es los países catalanes, Cataluña, Valencia. Ellos quieren, digamos, independizarse de lo que es el reino de España, la monarquía española. Y el caso de Obra y Paz es un grupo full progresista que cree muchísimo en lo que es el construir el poder popular. O sea, no es simplemente independizarse y ya, sino ellos también quieren, ellos también votan allá por el socialismo, ¿ves? Y bueno, la canción hace un referencia al 25 de abril, a un referendo que se hizo allá en esas tierras para ellos tratar de ser independientes. Ellos lograron más del 90% de apoyo a la independencia, sin embargo, no se les paró mayor pelota, pues. Bueno, eso me parece conocido. Sí. Mira, pero vamos a leer algunas noticias tecnológicas rapidito antes de conversar. Comentarios sobre el audio. Ah, cúnchale, el audio. Al comienzo escuchamos al comandante Hugo Chávez, ¿no? Que ese es un audio que se transmite. Sí, la voz le pareció conocida, ¿no? Sí, yo creo. No, eso fue, oye, yo creí que eso fue hace 3 meses, hace 6 meses, pero no, eso fue en el 2006. Sí, el 10 de noviembre. En la inauguración de Senditel, exactamente. Así es, 10 de noviembre de 2006, ¿cómo pasa el tiempo? Ya casi 4 años. El comandante Chávez viaja a Mérida y, bueno, a inaugurar el sería como que el primer, ¿no? Eso se llaman nodos. Sí, podemos decirlo así. Nodos, ¿no? El primer nodo de Senditel en la ciudad de Mérida. Y bueno, y das un poquito un discurso incendiario, incendiario de la buena forma, o por lo menos los que estamos en la comunidad de software libre, nos pareció, bueno, excelente, en la cual él dijo que, bueno, que no le parara pelota a lo que es la cuestión de software libre, porque aquí cada quien hacía lo que quiera. Él dijo que iba a sacar sus cañones, a pesar de que el discurso incendiario nos pareció excelente, y muchos de los que defendemos el proceso y defendemos el software libre nos pareció excelente, bueno, aún esperamos los cañones, ¿no? Y bueno, para eso yo creo que también es este programa, ¿no? Sí, para ayudarlo a apuntar a donde tiene que apuntar. Exactamente, ¿no? Ahora sí, oye, vamos a leer algunas de las noticias, fan. Vamos a agarrar el principal, más que todo. Bueno, ya es a Vox Populi que el presidente comandante Chávez tiene un blog, ¿no? Él lo había anunciado hace mucho tiempo con la cosa del candanga, pero el candanga apareció como un Twitter, pero ya tiene un blog como tal, que bueno, me imagino que varias gente del estado se encargaron. Aún no sabemos quién es la responsabilidad completa de ese blog, aunque sospechamos que es MINSI, me imagino que es colaborativo. No, tengo entendido que son varios ministerios que están colaborando allí, el grupo está de 300 personas que están detrás de ese, detrás tanto del blog como de supervisar el Chávez Candanga, ¿no? Y están supervisando, oye, nosotros de hecho tenemos varias personas conocidas que nos han dicho, sí, oye, me llamaron de Chávez Candanga para darme información del problema que tenía con una compañera que tiene un problema con su hermano, que tiene síndrome de Down, bueno, varias personas hemos tenido... Venezuela Bella. Ah, Venezuela Bella. Meche, ¿no? Sí. Meche, ¿cómo estás? Espero que nos estés escuchando, aunque yo estoy seguro que está viendo Oliver Stone. Sí, Entonces, bueno, no, y otras personas más, ¿no? Darela, varias personas más han informado que sí, que las han estado llamando, que sí está funcionando muy bien esto. Sin embargo, la creación de este blog, oye, nosotros lo vemos como un paso muy positivo. Disculpa, software libre, está hecho en software libre. ¿El blog? ¿Tres servidores? Sí. Qué bien. Es WordPress. Sí, no. Es WordPress, de hecho hoy esa herramienta cumple 7 años de haber sido creada y aquellos que utilizamos esa herramienta nos sentimos así como que contentos porque desde hace mucho tiempo la usamos. Y sí, está hecho en software libre, bajo servidores en software libre, todas las herramientas que se están utilizando en ese sitio web son software libre, así que estamos demostrando para aquella empresa estatal de telefonía que sí se pueden hacer cosas en software libre. Por favor, escúchenos, amigos de CanTV. No, y lo que decíamos, que el blog es un muy buen paso, porque Chávez Candanga justamente tenía el problema de que empezaron a salir cuentas paralelas, cuentas que de repente Chávez Candanga con X, etcétera, etcétera, que empezaron como a tratar de confundir a la gente, de suplantar. De hecho, hay uno que es en inglés, de hecho agarra los tweets, o sea, los tweets del comandante, los manda a otra cuenta y la otra cuenta las manda a una cosa en inglés, la hace como una traducción. De verdad, es interesante porque está bien hecha. Sí, pero la gente lo sigue agregando. Hay un y que Chávez oficial, hay uno que es comandante oficial. Que si y confunden a la gente. O sea, sí, muchos claro. De ellos tienen la función obvia de... el hecho de que las personas, para comunicarse con Chávez Candanga, tienen que colocar sus teléfonos, sus direcciones, y eso queda público, uh-huh, eso estaba ocasionando un problema gravísimo, porque cualquier persona puede agarrar esos teléfonos, llamar a la persona y vacilarla, engañarla y todo eso, etcétera, etcétera, ¿no? Y después sale Globovisión esa pobre persona diciendo que, mira, no, el comandante no hizo nada. Exactamente. Puede pasar, ¿no? Exactamente. Eso es uno de los casos de dependencia tecnológica. O sea, nosotros no podemos, eso lo habíamos dicho varias veces antes. Exactamente. No podemos confiar. Tú tienes un artículo sobre eso también, ¿no? Así es, ¿no? Pero es algo que habíamos dicho, ¿no? Que no podemos confiar algo tan delicado como la Contraloría Social, las denuncias, todo eso. No podemos confiárselo a una página web extranjera que no fue hecha para eso, primero que nada, y que segundo, que tiene sus intenciones son comerciales, y bueno, y hay intenciones de otra índole. Sí, de hecho, Twitter, para que nos escuchen, Twitter primero fue hecha para... La finalidad era, ¿qué estás haciendo, no? Después de esta cuestión con el... O sea, para que entiendan más o menos cómo fue evolucionando esa herramienta, o entre ellos mismos ver cómo evoluciona y ellos ver cómo hacen plata, porque realmente eso es el fin de ellos, ¿no? No es comunicar realmente. De verdad, los que crean eso, pues... Pero también le podemos demostrar, ¿no? Pero también hay que destacar que Twitter... Primero que nada, no es la página web que está llena de publicidad en todos lados, como Facebook, como Google. O sea, uno se pregunta allí, ¿verdad? ¿De qué vive esta gente, no? Ellos duraron como 2 años sin revelar de dónde vivían, hasta que ahorita finalmente se sabe que es que Google y Microsoft le están pagando para poder utilizar su... para poder indexar las búsquedas allí, ¿no? Pero igual, ¿no? Hay como muchas suspicacias. Oye, ¿cómo pudieron subsistir ellos tanto tiempo sin ingresos monetarios? ¿Quiénes son los que están pagándole a esa gente? No sé. Así como nos preguntamos, que como un chamo de 25 años, hizo una herramienta universitaria y ahora es lo que es Facebook, ¿no? Mark Zuckerberg. Sí, Zuckerberg. Ese mismo. Zucker. Eso mismo. Bueno, mira, no, pero para culminar la idea del Twitter, ¿no? Uh-huh. Esa herramienta evoluciona. ¿Qué estás haciendo? ¿A qué está sucediendo, no? Después de los sucesos en Irán y las personas que trataron de enviar mensajes, bueno, por las cuestiones de las elecciones en Irán, Twitter toma, ve la importancia de esa herramienta y cambia el modelo a qué estás haciendo, a qué está sucediendo. Entonces, bueno, le toman la parte de búsquedas, de noticias. De hecho, bueno, todas las cadenas de televisión más importantes del mundo están, o las más sonadas en el mundo, están en Twitter. Y bueno, es más que todo se maneja eso. Bueno, el comandante utiliza esa herramienta en buena manera a solucionar problemas, a llegarle más al pueblo, pero bueno, pasan estas cosas que cuando sucede, cuando, y espero que me estén escuchando muy bien, es cuando tú no controlas las herramientas, a pesar de que prestan un servicio, y es un servicio, mientras tú no controles las herramientas, pueden pasar esas cosas, ¿no? Exacto. O sea, tú no le puedes decir a Twitter, no, mira, desactívame tal cuenta. No, o sea, son cuentas, para ellos son transparentes, ¿no? Sí, y seguirán engañando y seguirán... Tenemos que seguir alertando a la gente Yo me di cuenta con mi suegro, le abrió su cuenta para escuchar al comandante, para ver al comandante, y mi suegro, cuando me meto en su cuenta, él me dio su clave, entonces, para revisar, tenía un bote de Chávez allá adentro, que yo, no, voy a ponerle el que es, ¿no? Porque él puede también, o sea, él es pintor... Y bueno, por su edad, no es muy llegado, no es una edad que la tecnología sea parte de su generación. Y bueno, puede caer en la suspicacia y decir, oye, pero Chávez no dice esas cosas, ¿no? De todas formas, es muy bueno. Chávez no ha dicho que vaya a abandonar Twitter, él va a seguir allí porque una guerra mediática que hay que seguir haciendo, claro, contrarrestando las matrices mediáticas que hay allí. No, y también sirve como suena. Herramienta comunicacional. Y lo que sale suena, ¿no? Mira, gente que se muere por un iPad. Es el caso de China. Hay algunas fábricas en China que tienen problemas de explotación con los trabajadores, y han habido casos de suicidios en empresas como Foxconn, que es, entre otras, la que surte a Apple, y a otras empresas de gringas, la suple de los aparaticos como los iPad, los iPhone, etcétera, etcétera. Han habido varios intentos de suicidio allí en esa empresa, en Foxconn, y dos que lamentablemente se han consumado, pues, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y eso es algo que, bueno, que hay que llamar la atención, pues. El hecho de que, bueno, en esas fábricas, muchas de ellas tienen un límite semanal de 60 horas de trabajo, equivalente a 12 horas de trabajo al diario. Se calcula que ese 57% de esas fábricas no respeta el límite de 12 horas laborales y que el 39% de los centros no cumplen con las reglas de prevención de lesiones, ¿no? Seguramente alguien que nos esté escuchando, que sea muy procapitalista dirá, ajá, fíjense lo que está haciendo China, no sé qué más, pero también hay que tomar en cuenta que estas son las fábricas que trabajan para Apple, para todo este montón de empresas que están tratando de vendernos, de meternos por todos lados estos jugueticos tecnológicos, que la mayoría no, casi ninguno de estos empleados va a llegar a tener en su vida alguno de estos aparaticos, porque el sueldo de ellos es ínfimo, aquí se habla de 35 céntimos de euro la hora. Y bueno, de hecho, allí uno... ni siquiera un euro, ¿no? Exacto, la hora. Ni siquiera un euro la hora. O sea, serían, ¿qué? 12 euros, 13 euros al día, ¿no? Algo así. Más o menos. Sí. Porque son 12 horas, ¿no? Entonces, ese es el caso de las maquilas que se instalan en... que son las que soportan el capitalismo, ¿no? Uh-huh. Y bueno... Es una crítica que hay que tener muy en cuenta. De hecho, yo cuando fui a China tuve la oportunidad de pasar por al lado de esa empresa. A las 5 de la tarde salió una gran cantidad de gente que era exorbitante. Yo me quedé loco de la cantidad. De hecho, estaba al lado de la planta de Huawei y veo esa cantidad de gente. Y cuando veo Foxconn y la gente que me acompañaba por entonces me decía que ahí esa cantidad de gente ensambla los iPhone, iPods, todo eso. Entonces... Averiguando más adelante, por cada aparato, Apple le paga a Foxconn como $11, una cosa así, cuando eso va... O sea, estoy hablando de un aparato grande, ¿no? Sí. Como $11. Tú le sumas los 200 que según al 1040 dice que vale. Ajá, un mensaje, ¿no? Ya, déjame poner en modo silencioso mi BlackBerry. Sí, tú la... Es en broma. Más los 200 que gasta Apple en todo lo que es el construir el aparato, o sea, a nivel de construcción de piezas, más los 11 de ensamblaje, estarían gastando unos $211. Y el aparato vale, ¿cuánto? ¿500? ¿600 dólares? ¿400 y algo? El iPad. Sí, el iPad. 700 y algo. De hecho, que hay una noticia Fíjense la bola que se mete Apple, a pesar de que yo sé que gasta... En publicidad, en toda esa paja, enviar y... Entre 600 y 700. De hecho, acá hay una noticia de que ahora todos los diputados del Europarlamento se van a comprar un iPad y, bueno, se va a gastar $5 millones a pesar de euros, perdón. A pesar de la crisis que se está viviendo allá. A pesar de la gran crisis que hay en Europa. De los problemas en España, en Grecia, en Irlanda, en etcétera. Yo me imagino los parlamentarios griegos mostrando sus iPads al pueblo... De Grecia, ¿no? Cosa que no necesitan porque aquí dice que ya se acaban de comprar, para cada uno les acaban de comprar un portátil HP y que cada uno de ellos también tiene una computadora con su Windows, con su Office, etcétera. También se compran un iPad. Bueno, qué lindo. Tienen mucho dinero, les encanta gastarlo. Claro, más bonito es el proyecto de ley francés, ¿no? Ah, tienes toda la razón. Una proposición de ley que, de ser aprobada, obligará a los blogueros a publicar en sus blogs su nombre y su apellido, su dirección y su número de teléfono. Es una propuesta de ley, todavía no ha sido aprobada, pero obviamente que está causando mucha controversia ya en Francia porque... Si existe la ley Hadopi, si existe la ley Cinde, que es la famosa ley de cerrar páginas web por no solo orden judicial, sino por orden del Ejecutivo, que ya es una locura, no nos extraña ese tipo de leyes, ¿no? Y aquí en Venezuela dicen que queremos censurar Internet, ¿no? Sí, ¿no? Y el rollo fue con el famoso dólar paralelo, que creo que algunos consiguieron en el bloguero. Cuando se enteró eso, desactivó las cuentas y creo que fue muy precavido. Pero ahorita está saliendo y, bueno, puede ser una denuncia aquí. Ahora se llama dólar maiquetía. El dólar, o busquen en los buscadores y en los buscadores piratas, busquen dólar maiquetía y ya están tratando de meter la misma información, solo que por otros puertos, si le están dando vuelta. Yo he entregado a personas oficiales, he entregado información sobre ellos. Y bueno, la cosa es que es difícil porque todo eso está afuera. Entonces, sí. A ver si CanTV se ponen las pilas con eso. Sí. Porque eso sí sería bueno bloquearlo. No a la especulación que se está haciendo con el dólar. Y bueno, también hay que hacerle un pequeño reclamo a KDB para que también mejore un poco la forma como ellos... Sí. Le den celeridad a eso, ¿no? Porque... Y otra cosa, por favor, quiten ese Oracle que tienen, chamo. No, en serio. Sí, vale. Saludos a los panas. Sondean Mar Caribe para cable submarino con Venezuela. El barco Rayles Thomas, propiedad de China, llegó al puerto de Santiago de Cuba para continuar el sondeo encaminado a definir con exactitud la ruta del cable submarino de fibra óptica que aumentará la conexión de Internet de la isla de Cuba a través de Venezuela. Como sabemos, hay un proyecto que a través de Venezuela se colocará una fibra óptica submarina, la cual permitirá multiplicar por 3.000 veces las velocidades actuales de transmisión de datos, imágenes y voz.

Bill Gates. Cópiate esta radio, ya está de vuelta. Y regresamos a Cópiate esta radio. Bueno, ya ahora sí, oficialmente está aquí nuestro invitado. Bueno, oficialmente estaba desde antes, ¿no? No, pero bueno, ahorita ya en los micrófonos ya puede... Ya tiene permiso para hablar, Natalia. Muchas gracias. Antes lo teníamos censurado. Bueno. No, puede hablar. No, mentira, Leandro, por bueno, supuesto muchas que... muchas gracias. Buenas un honor tenerte acá, de verdad. De verdad, gracias por visitarnos, porque el amigo es de Mérida. Sí. Yo le tenía una cacería a ver si... cuando venía para acá. Y por ahí un pajarito me cantó que estaba por aquí en una reunión. Entonces, bueno, vamos a agarrarlo. Pero no es Twitter, ¿no? El pajarito ese, ¿no? Ah, no, no, ni por Twitter fue. Ah, mucho gusto. Bueno, mucho... pero tiene la pinta, ¿eh? ¿Ah? Tiene la apariencia. ¿Quién? De que te lo pitaron. Sí, claro, claro. Que fue. Lo cantaron. Sí, bueno, saludos al amigo de Varina. Mira, Leandro, entre otras cosas, oye, te recordamos mucho porque él es una de las personas que aparece en el documental El Rescate del Cerebro de PDVSA explicando justamente cómo se hizo. Luego de que aquel 2 de diciembre del año 2002, un grupo de personas, Fede Cámaras, la extinta Confederación de Trabajadores de Venezuela, extinta porque yo no sé, eso no se ve más por ahí, por la calle, ¿no? Bueno, estos grupos opositores decidieron lanzarse a un paro petrolero empresarial cuya, digamos, punta de lanza fue la paralización de PDVSA. En ese momento no sé la cantidad exacta, 15.000, 18.000 empleados, la mayoría de ellos de las altas gerencias de la empresa... Las nóminas altas. Las nóminas altas, exactamente. Decidieron plegarse, unirse a este paro, decidieron, oye, no vamos a trabajar más hasta que salga el tirano, hasta que salga Chávez, hasta que, bueno, hasta que pase algo que desemboque en la salida del presidente, ¿no? Y bueno, demostró, por lo menos esa es la forma como lo vemos, el paro demostró que PDVSA era tecnológicamente dependiente. Extremadamente. Exacto. De hecho, lo que es la parte tecnológica la manejaba una empresa externa, privada. Intesa. Intesa, exactamente. Pero yo tengo entendido que era parte de PDVSA hace tiempo. O sea, nació de un nació núcleo... De PDVSA, nació de PDVSA, pero luego, digamos, se fue separando, ¿no? Separando... Y parte del componente accionario era una empresa extranjera llamada SAIC, una empresa norteamericana, eso ¿no? Eso es correcto, con algunos cuantos escándalos, digamos, de espionaje industrial y hasta político, ¿no? El caso francés, por ejemplo. Exacto. No, es que de hecho, tú te metías en... No sé cómo es ahorita, pero yo me acuerdo en esa época, tú te metías en la página web de SAIC y ellos expresaban hasta con orgullo en la directiva. Fulano de tal... ex directivo de la CIA durante el año tal y tal, fulano de tal, ex alto cargo de la CIA tal, de bueno, año pero, tal y tal. Pero Brachis, esa gente tiene derecho a hacer su churupito, porque me imagino que la CIA no paga muy bien. Pero de verdad era algo abominable que la empresa la máxima empresa petrolera, bueno, la única empresa petrolera venezolana, el cerebro, la parte tecnológica, estuviera descaradamente bajo el control de la CIA, ¿no? Bueno, teníamos aquel gran patriota que de apellido Giusti, que nos había, sí, digamos, puesto esos contactos, ¿no? Sí, ese señor. Bueno, lo que ocurrió durante el paro fue realmente abominable. Nosotros vamos a colocar algunos fragmentos de audios del documental del Rescate del Cerebro de PDVSA, un documental hecho por Mark Millay que se ha sido transmitido numerosas veces por Venezolana de Televisión. Sin embargo, yo creo que esto hay que recordarlo muchas veces, porque esto del software libre, como decía el audio que colocamos al comienzo del presidente Chávez, que mucha gente dice, ay, ¿qué es eso del software libre? Un poco de locos ahí, unos gordos ahí, unos nerds ahí, con unas computadoras, ¿verdad? ¿Qué el fastidio? Eres tú, ¿no? El nerd eres tú, ¿no? Sí, exactamente, y el gordo eres tú. ¿Qué hace ese poco gente con una computadora? Déjeme tranquilo con mi Windows, ¿vale? Por favor, o sea, y no se trata de... Con mi Windows no te metas. Exactamente, Windows somos todos. Y no se trata de eso, se trata de que, oye, hay un problema... 100% Windows. Hay un problema gravísimo de estudiante, bueno, hay un problema gravísimo de dependencia tecnológica allí y es algo que queremos recordar, pues lo que ocurrió justamente en PDVSA por el hecho de no ser... dueños, no poder dominar las tecnologías que ellos mismos habían colocado en la empresa petrolera. Víctor, si puedes ayudarnos con el primer audio, el de los testimonios 1. Carlos Padilla, gerente Aite Barinas. Llegó un momento en que el gerente nuestro dijo, bueno, el que esté con nosotros se queda y el que no está contra nosotros, y cuando acabemos con Chávez, vienen todos y están votados. Inés Narval, Grupo Llanaderos. Mi jefa me llama y me dice, necesito que me deje una posición clara tuya. Y yo le dije, ¿referente a qué? ¿A si te quedas o te vas? Naivi del Nogar, Comercio y Distribución Nacional. Recibo una llamada de la otra cara de la moneda. Donde, bueno, tú no puedes estar allá, 10.000 cosas por teléfono, una llamada tras de otra. Insólitamente choqué. Choqué en una cola echando gasolina. Fue cuando empecé a llamarlos a ellos. No quiero, Dios mío, sáquenme de donde esté. Yo no quiero estar aquí, no quiero estar ni aquí ni allá. José Silva, Telecomunicaciones Occidente. Mi hermana me llama y me dice que tienen a mi mamá hospitalizada. Yo le digo, bueno, pero por la atención, ¿qué pasó? O sea, que... No, es que la llamaron por teléfono para decirle que tú te estabas robando cosas de telecomunicaciones y que estabas cortando sistemas y que te iban a botar. Y le dije, mira, a mí no me van a amedrentar. O sea, ustedes causaron en mí el efecto totalmente contrario de lo que querían hacer. Pedro Rojas, gerente IT de Refinería El Palito. Fui víctima de un atentado personal el 26 de febrero de este año. Gracias a Dios, estoy vivo. Lamentablemente, hubo dos fallecidos ese día, pero eso no me amedrentó. Rafael Ramírez, Informática Occidente. 10 de enero para el 11 de enero a las 4 y media de la mañana, en mi casa fue objeto de un ataque. Y carro personal tuvo un impacto. El carro de la empresa recibió 4 y el resto entraron a la casa. Solamente aproximadamente un 5% de los trabajadores nos quedamos dentro de las instalaciones de PDVSA para salvaguardar los intereses de la empresa y del país. Yo conecto la fibra óptica que lleva la conexión de salida del llenadero, inmediatamente se apagaron las pantallas. Una por una, chac, chac, chac. Es impresionante. Inmediatamente desconectamos otra vez la fibra, bueno, ya sabíamos que por internet no podíamos buscar nada. Simplemente no había ninguna seguridad, la gente desde afuera estaba simplemente esperando que nosotros conectáramos para ellos volver otra vez a sabotear. Nosotros llamamos al 0800, los llamamos a sus números celulares, las personas responsables, los gerentes de línea, a los presidentes de la compañía, encargados de automatización de esa empresa, y nadie respondió. El alegato era que estaban de vacaciones colectivas. El 22 de diciembre fue el día en que, digamos, a esta empresa le cerraron los ojos. Los ojos y todo los el sistema por donde se ven los procesos automatizados fue tumbado, fue bloqueado. Esas pantallas grandes que ustedes la pueden ver, estaban en negro, pues, y ahí se ven todos los procesos. Imagínense ustedes nosotros viendo eso. Créanme, yo como venezolano, como profesional, me dio un dolor enorme. O sea, yo, Dios mío, o sea, esto no se puede llegar a esto. Todo eso se fue, quedaron las señales grises ahí, ¿no? Entonces yo cuando veo, me pareció que era un problema de red, que había habido un problema de red. Llamó al jefe mío, le dije, mira, a ver, ¿qué está pasando aquí? Se fue la red, me dice, no, a ver. Los gerentes de arriba generales dieron la orden que apagáramos los sistemas. Ese ha sido el momento más terrible que hemos visto aquí en el mundo. O sea, ver cómo los ojos de la niña bonita estaban cerrados. O sea, lo que era para IT, nuestra gerencia, lo más importante que eran los COA, nos habían tumbado los COA. Ese momento fue terrible para nosotros. Pasaron días para recuperarnos de eso. Bueno, yo creo que el testimonio sería del amigo Leandro. Sí, Leandro, ¿qué nos puedes contar de esa...? Bueno, ahí... Hay el cortico para tomar después el tema de Senditel. ¿Cómo no, vale? Ahí hay varias personas que tuve el gran honor de conocer, ¿no?, durante el paro, ¿no? Te podría decir que, bueno, ese paro fue, digamos, bien calculado, ¿no? Con un cálculo muy importante para la victoria nuestra, digamos, ¿no? Y es que ellos jamás consideraron la oposición que iban a ser derrotados, ¿no? Consecuentemente, pues ellos no hicieron, no realizaron acciones ustedes, pues completamente destructivas que sí hubiesen podido poner en jaque, ¿no? Si tú te das cuenta, ¿no? Ellos empezaron con un paro, digamos, del flujo petrolero, con el tanquero atravesado, digamos, ahí en el lago, ¿no? Uh-huh. Que eso planteaba un problema seriosísimo, ¿no? Seriosísimo porque había llegaba a un momento en que había que detener producción, ¿no? Y los pozos petroleros no se pueden parar así, por así, ¿no? Pero bueno, ese eso se después se logró mover y empezó a resolverse. Y además de eso se hicieron otras acciones, pues, digamos, para desviar petróleo, ¿no? Aún así hubo que paralizar algunos pozos, ¿no? Por lo que viene al documental, parece que los primeros que se detuvieron fueron los llenaderos, ¿no? Exactamente. Los llenaderos, pero eso se refería a los de gasolina, ¿no? Okay. A los de... Que son de los camiones. De despacho, exactamente, los, ¿no? Los camiones que llevan las gasolinas de allí y los llenaderos a las bombas de gasolina. Eso sobre todo tenía un efecto más que todo mediático, ¿no? Pero el efecto grave era efectivamente paralizar la producción, ¿no? Y eso se logró, ¿no? Lo que no se logró fue paralizarla a un extremo en que la empresa PDVSA quedase destruida, improductiva durante varios meses, ¿no? ¿Hasta qué punto tuvieron que tener las tecnologías, o sea, el dominio que ellos tenían sobre los sistemas de automatización, eso tuvo que ver en detener la producción? Bueno, fíjate, ¿no? Ellos intentan hacer el primer paro, ¿no? Detienen la producción de manera por el flujo, ¿no? En calla, no me acuerdo cómo se dice, el barco aquel, ¿no? Pilín el León, Pilín León, etcétera, hoy Negra Matea, ¿no? Cuando eso ya no tiene éxito, empiezan a hacer acciones mecánicas, ¿no? Ya sabotea transmisiones de radio, etcétera. Cuando eso después se resuelve, entonces es que interviene, y ahí la fecha coincide, creo que era 22 de diciembre exactamente, empiezan a sabotearse los sistemas informáticos, ¿no? Los sistemas informáticos que atañen a la producción, entiéndase los de automatización, eso que llaman sistemas SCADA, ¿no? Okay. Y ahí ellos pues hicieron un sabotaje bastante importante. Y es importante decir que eso no fue un paro, eso fue un sabotaje literal, ¿no? Para las personas que no saben qué es un sistema SCADA son aquellos sistemas que el fin principal es controlar cualquier maquinaria, vamos a decir, cualquier maquinaria que esté interna desde otra localidad. El que lee el estado pues de producción y digamos envía señales, bombea un poco más de petróleo por acá, etcétera. Sí, pero se hace remoto, o sea, fuera del lugar. Eso es correcto. Para que, o sea, al cerrar, para que la gente entienda, porque el fin de este programa es para la gente que no entiende, y cuando le hablan escada dicen qué es eso, ¿no? Okay. Es controlar un sistema o una cantidad de maquinaria desde otra localidad y, bueno, hacer eso remoto es paralizar. O sea, lo que hicieron fue desde otro lado, desde bien lejos, paralizar a la industria petrolera. Sí, ellos hicieron como una especie de triple ataque, ¿no? Mm. En primer lugar, ellos tumbaron completamente la red, digamos, la red en el sentido de las computadoras, ¿no? Borraron todos los enrutadores, todos los datos de enrutadores, que eso había que construirlo, hubo que reconstruirlo desde completamente, cero, ¿no? Luego hicieron un sabotaje de desconfiguración de los sistemas, estos que estamos hablando, que llaman SCADA, ¿no? Uh-huh. Y también hicieron un sabotaje, pues, en el sentido de dejar como especie de troyanos, ¿no? De modems, ¿no? Uh-huh. De aparatos para comunicarse vía telefónica. Y digamos, desde allí, con esa conexión, volver otra vez a tumbar los sistemas en el caso de que aquellos se rescatasen, ¿no? O sea, ellos desde sus casas se conectaban a PDVSA vía teléfono. Eso es correcto, algo así, eso es correcto. Y al conectarse, se conectaban a la red de PDVSA desde sus casas y desde allí seguían saboteando. Eso es correcto. Y tenían modem, pues, digamos, atados a servidores críticos, pues, ¿no? Servidores importantes. Okay. Bueno, y ese entrenamiento de esa gente la pagó PDVSA, así que lo pagamos cada uno de todos nosotros aquí. Así que vean lo feo que es la dependencia, ¿no? Y cuando tú le das las armas a una persona que, bueno, no, o sea, le das las armas, me refiero, le das las herramientas a una persona que no siente por el país. Pero bueno, vamos a hablar sobre Sentitel. Sí, pero es que, dame un chancecito, ¿Y cómo lograron resolver todo eso? Bueno, no, mentira, esa pregunta sería una respuesta de 2 horas. ¿Utilizaron mucho, o sea, cómo fue, lo más breve posible, cómo fue esa recuperación del cerebro de PDVSA? O sea, ¿de qué se dieron cuenta? ¿Qué pasó con se dieron cuenta de que éramos muy vulnerables? ¿Cómo fue el asunto con la dependencia tecnológica que teníamos? Bueno, ¿qué pasó allí? Diría que cada uno de esos tres tipos de sabotaje, ¿no? Que acabé de mencionar, se atacaron, pues, ¿no? Se utilizaron, digamos, programas para discar automáticamente los números telefónico de toda PDVSA y detectar los módems que habían. Y entonces, bueno, cada módem detectado se iban al sitio y se eliminaba, ¿no? Se reconfiguró la red, ¿no? Se reconstruyó, pues, virtualmente hablando, ¿no? Completamente, ¿no? En algunos casos físicamente, pues también se cortaron cables, ¿no? Y se estudiaron los sistemas, pues, de SCADA que ya mencionamos para configurarlos, pues, adecuadamente, ¿no? Pero digamos que eso era en la perspectiva práctica, ¿no? En la práctica cotidiana, pero en la práctica más fundamental nosotros tenemos una sensación, pues, de que bueno, estábamos completamente dominados a la merced, pues, de la ignorancia, ¿no? De la ignorancia tecnológica, llámese así, ¿no? ¿Y eso cómo los influyó? Bueno, Senditel, Centro Nacional de Desarrollo e Investigación de Tecnologías Libres, ¿no? ¿Cómo influyó todos esos hechos que ocurrieron en PDVSA? ¿Qué les llevó a decir, oye, tenemos que crear algo como esto? Que... Bueno, justamente esa sensación, ¿no? Esa sensación que de frustración, de impotencia, ¿no? De que hay que adquirir, pues, una autonomía y también ser autóctonos en la producción de ciencia y tecnología, ¿no? Fíjate que Senditel, ¿no?, invierte los nombres, los términos, ¿no? Generalmente las instituciones académicas se dicen de investigación y desarrollo, ¿no? Uh-huh. Pero en Senditel se le dice desarrollo e investigación. Es decir, nosotros comenzamos a desarrollar y en la medida en que aparezcan desafíos que se ignoran, cómo se resuelven, entonces ahí sí hay que investigar, ¿no? Pero esa manera de interpretar los problemas, que tiene sus bemoles, pues puede ser cuestionable de otras perspectivas, garantiza una cosa que es muy importante y de la cual las universidades en la mayor parte adolecen por su ausencia, ¿no? Que es lo que llamamos la pertinencia de lo que se investiga, ¿no? Si tú empiezas a desarrollar para resolver un problema concreto, ¿no? Digamos, en tu país, ¿no? Y en la medida en que aparezcan los problemas, repito, es que investiga, tú estás asegurando que lo que vayas a investigar va a ser inmediatamente aplicado, porque tiene una necesidad concreta. O sea, aplicamos la máxima, ¿no?, de Simón Rodríguez, ¿no? Eso es parte. Yo no diría tan literalmente a lo Simón Rodríguez, ¿no? Pero efectivamente ahí tú asumes o inventas o yerras, pues, uh-huh, ¿no? Claro. Estoy de acuerdo, ¿no? Fíjate que en muchos predios académicos tú demoras hasta 2 años antes de comenzar a una investigación, ¿no? En el ínterin en que tú verificas los currículos, si la persona tiene la capacidad, etcétera, eso puede demorarte entre 6 meses y hasta 2 años, insisto, ¿no? Y después se comienza a investigar. Y es una cosa que se va a investigar que no se va a saber si se va a descubrir algo, y después de que si algo se descubre, tampoco se va a saber si va a servir para algo en lo inmediato o corto, mediano, inclusive largo plazo, ¿no? Leandro, y hablando también para la gente común, las personas que de repente nos están escuchando y nos dicen, oye, ¿qué es eso de Senditel? O sea, ¿qué hace Senditel por mí? ¿Qué le podemos responder? ¿Qué proyectos que ha hecho o que está haciendo Senditel están influyendo o podrían influir en el futuro en la vida del ciudadano común? Vamos a ponerlo inclusive en el situado de Mérida. Por ejemplo, vamos a ver La Milagrosa, el barrio de La Milagrosa. ¿Qué Senditel puede hacer por el barrio de La Milagrosa? Bueno, en La Milagrosa concretamente no, pero un ejemplo, trabajo. No, yo lo sé, okay. No te preocupes, Damián, ¿no? Por decirte, ¿no? Pero sí, nosotros hemos hecho algunos pequeños, modestos, ¿no? Hay que ser claro, ¿no? Desarrollos para, digamos, Contraloría en Mercal, ¿no? Para, digamos, rescate de saberes acentrales, ¿no? Sobre todo en las áreas lejanas de Mérida, ¿no? Que hay grandes saberes, ¿no? Estamos modificando Canaima, por decirlo, en una versión que llamamos Caribay, ¿no? Okay. Es una distribución exactamente para hacer esto que estamos haciendo hoy, ¿no? Digamos, medios comunitarios, ¿no? Hacer radios comunitarias, e inclusive estamos intentando ver si se pueden hacer cosas ya a TV, ¿no? Televisión, ¿no? No vayan a meter el software propietario encaletado para radios, por favor, porque hay una gente por allí que anda en eso y... Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil que suceda en Senditel, ¿no? Okay. Tampoco sería un poco jactancioso decir que es imposible, pero es difícil, ¿no? Es bastante difícil. Bueno, habrá que evaluarlo cuando salga. Sí, bueno, ya hay una versión disponible, ¿no? Se las podemos hacer llegar, ¿no? ¿No la tienen en la página de la web de ustedes? No debe estar en este momento. Ahorita estamos haciendo una reestructuración completa, ¿no?, de toda nuestra presentación comunicacional, y bueno, la página web todavía está ya en la última de la cola, ¿no? Ya estamos pasando, creo que la semana que viene o a más tardar un par de semanas más, comenzamos a hacer las modificaciones pertinentes. Okay. Oigan, vamos a escuchar ahorita un audio del presidente Chávez aquel día de 10 de noviembre de 2006, donde también habló un poco sobre el software libre y Senditel. Adelante, Víctor. Fíjense, ya en el centro se están adelantando investigaciones de software libre. Software libre y además orientado hacia áreas específicas. Tenemos que romper la dependencia, y yo quiero insistir, los ministros, las ministras, gobernadores, alcaldes, tenemos que hacer el esfuerzo supremo, bueno, para ir desplazando las tecnologías del software importadas, ¿no?, de los monopolios mundiales, e ir introduciendo el software libre. Ese es un asunto de vital importancia. ¿Por qué digo esto? Porque me han llegado ya, y yo sé que hay resistencia. Hay resistencia, no, que eso no sirve. Bueno, yo voy a estar pendiente. Yo mandé a pedir un informe donde haya más resistencia, entonces yo apunto mi cañón, el mío. Yo apunto que rompe resistencia también. Yo pido colaboración a todos. Bueno, ¿cuánto nosotros gastamos, bueno, en la compra? Y además amarrado todo, ¿no? Amarrado, que si no se puede hacer ninguna modificación, o si hay necesidad de una pequeña modificación de un software para un sistema cualquiera, hay que comprar el último grito de la moda, que le pusieron una modificación y entonces cuesta millones de dólares más. No se puede tampoco utilizar más allá de los límites que te imponen en un contrato de venta, etcétera. ¿Sí? Es una dependencia, pues. Las líneas que hemos definido para arrancar con las líneas de tecnologías libres en nuestro centro para el primer año de trabajo van en la siguiente dirección: software libre para la gestión pública, para ir sustituyendo todos esos sistemas importados, y que además, como ya lo decías tú, PDVSA, el cerebro estaba en manos de la CIA. Para el segundo año, me informó la ministra que está previsto comenzar a trabajar con el hardware. Tecnología de medicamentos y la bioinformática para el segundo y tercer año. Cuatro líneas centrales: software libre, hardware, tecnología de medicamentos y la bioinformática. Vean ustedes la gran importancia que tiene nuestro centro, este centro que hoy hemos inaugurado y que queda abierto. Y parte como un instrumento de esta visión de nuestra sociedad socialista. Bueno, Leandro, eso fue en el año 2006. ¿Cómo ha ido Senditel cumpliendo esos lineamientos? Bueno, digamos que en la parte de software libre creo que estamos satisfaciendo, ¿no? Si ustedes ya conocen alguno de los software paradigmáticos, ¿no?, uh-huh, de Senditel, ¿no? Safed, Said, ¿no? Said. Estamos también haciendo tres programas que a mí me parecen fundamentales, ¿no? El primero es lo que el primer libro del Capital, ¿no?, llama el mapa de mercancías, que estamos trabajando en conjunto con el Viceministerio de Industrias Intermedias. El segundo corresponde al segundo libro del Capital, ¿no?, que es la producción cooperativa, ¿no?, muy vinculada a lo que llaman la planificación centralizada, pero cooperativa, ¿no? Disculpa mi ignorancia, ¿qué es eso de los libros de Capital y...? Bueno, el Capital de Karl Marx. ¿De Marx? Ok. ¿No? ha quedado en evidencia mi soberana ignorancia al respecto. Y me imagino que terminarán proletarios del mundo unidos, ¿no? Bueno, ojalá, vale. Ojalá. Ojalá, ¿verdad? Ojalá. ¿Y cómo van con...? Bueno, primero que nada, si les puedes explicar a las personas un poquito qué es Said y, bueno, ¿y cómo van con eso? Ok, bueno, Said es un sistema de gestión de administración de entes descentralizados, ¿no? Para entes públicos que son descentralizados, ¿no? Entonces, bueno, para tú llevar la nómina, los empleados, ¿no?, emitir los cheques, sabe el control de bienes, todas esas cuestiones, pues tienes un programa pues que te asiste. O sea, que ya Senditel tiene disponible a cualquier venezolano un software para... O para cualquier ente. Lo puedes descargar ya inmediatamente de la página web si tú quieres. Y o sea, que uno se mete en Senditel.gov sí, y ahí, sí, debe estar, ahí estás. Está ahí en la parte de proyectos. En la parte de proyectos y en la forja también. Ok, ¿no? En la forja. Quise descargar, de hecho. Ah, okay. Leandro, ¿y sobre lo que es fármacos, qué han logrado? Bueno, hasta ahora, para ser sincero, honestamente, nada. Uy. O sea, digamos, hemos tenido algunos problemas para encontrar a las personas pues virtuosas en esa área, ¿no? Y en el área de los fármacos. Esa es un área que está del área de fármacos de la Universidad de los Andes, que se ha intentado hacer genérico. Bueno, voy para allá. Es un área extremadamente dominada por el otro bando, ¿no? Okay. Por el mundo de las patentes, ¿no? Y las transnacionales que están jugando. O sea, que es difícil bien conseguir. Extremadamente. Y no solamente es difícil, ¿no? Sino que, la cultura que hay alrededor de eso para transformarla es un desafío enorme, ¿no? Bueno, no sé si Samán nos estará escuchando, pero ¿no será ¿no será que se lleven a Samán para allá? Pudiera ser, oye, con mucho gusto. Oye, te puedo dar el teléfono. Dile a Samán que si quiere ser director ejecutivo de Senditel, que con todo el gusto del mundo le doy ya inmediatamente la... Bueno, camarada, no sé si nos estará escuchando, pero... aquí tiene un... la idea no es... la idea es que se cooperen, ¿vale? O sea, tampoco ahora le quiere quitar la carga de chamba a Leandro, ¿vale? No estoy de acuerdo. ¿Cómo era la cosa de la responsabilidad? No quiere el puesto, la diferencia entre querer el puesto y querer la responsabilidad. Bueno, porque se entretenga un ratito por allá, pues. Sí. Y respecto al hardware, sí, me contás que sí han avanzado. En hardware sí estamos avanzando. Estamos desarrollando, digamos, una tarjetica para un controlador, pues, en los viveros, ¿no? Uh-huh. El controlar el calor, ¿no? La temperatura, ¿no? Y, digamos, un sistemita de control. Y estamos haciendo una tarjeta de modulación FM para las radios comunitarias. Ah, pues, ¿no? Okay. Digamos, ¿no? Basado todo en software libre. ¿Pero un transmisor? ¿Perdón? ¿Qué? Un transmisor FM. Ah, los transmisores FM, no el receptor, sino transmisor. No, el transmisor. Ah, o sea, un aparato como ese que tenemos, estoy apuntando ahorita. Los transmisores están en otro cuarto más allá de... Que está más explorado todavía. Y el transmisor verdadero está en realidad en el Ávila, ¿no? En el Guaraya Repano. Ah, ok. Pero no, de verdad es impresionante. Pero transmisores, bastante bateadas, y 100% hechos en Venezuela. O sea, ya hay técnicos que son capaces de construir. Bueno, no son 100% hechos en Venezuela porque tienen componentes, pues digamos que electrónicos que no son fabricados acá, ¿no? Pero por lo menos el diseño, que es una cuestión que me parece de bastante mérito, es 100% venezolano, ¿no? Oye, qué bien. Digamos, ¿no? Y la fabricación también, ¿no? Vamos, se van a imprimir. Yo como que tú vas a tener que ir a Mérida estos días. En Mérida, ¿no? Vas a tener que ir a Mérida estos días. Oye, qué bien. Se ha hecho un viajecito ahora, por ahí. Hay una cosa que nos ha ralentizado bastante ese trabajo, pues es el control de cambio, ¿no? Porque hay que, pues, vamos a tener, adquirir divisas para los... Bueno, Cadivi, ponte las pilas, chamo. Sí, es lo que decíamos antes. Ponte las pilas. quita ese Oracle chimbo que tienes ahí, chamo. No, más allá del Oracle, el Oracle influye, ¿no? Sí, porque cuando hay que influye. Cuando hay que ampliar los sistemas, cuando hay que de repente comprar más servidores, entonces hay que comprar más licencias, esas licencias también hay que comprarlas con dólares, y entonces el propio Cadivi, yo me imagino que se amarra una cabulla en la pata y se enrieda consigo mismo, y les es muy difícil ampliar sus propios sistemas por su propia burocracia interna, ¿no? Mira, aquí hay mensaje, rapidito. Casa Fantasma, pensé que no había programa, mira, se había programa, nosotros no comemos ni a quincena, ni nada, ni fin de mes, ni nada. Nosotros seguimos echándole plomo. Alex Lanz, oyendo a las plagas castrocomunistas de Damián y de Luigino. Saludos. Hola. Bichito. Guarapiche, cópiate. Hola, ¿a qué ministerio está escrito Senditel? Ministerio de Ciencia y Tecnología. Tecnología, ¿okay? Industrias Intermedias. Ah, ok, Industrias Intermedias. O sea, bien largo el nombrecito, ¿no? Me imagino que en la torre... Ocupa media pared. Sí, y le faltó Telecomunicaciones Informáticas, que también está ahí, que era un ministerio. ¿El programa 3D Blender se podría modificar para usarlo como sustituto de modeladores comerciales en ingeniería? el Inventor, el Pro E. No, bueno, eso debe saber más Gabo. Mira, yo creo que... No sé, esa pregunta está como heavy. No, Urugino, que tú eres experto en Blender. No soy ingeniero, sí. Conozco Blender, pero no soy ingeniero, no sé. No conozco ni Inventor. No, yo creo que, bueno... Dale la dirección de render, grafo, pues ya está. Que... No, yo creo que sí hay herramientas. Creo que hay una brasileña que se llama... Ay, caramba. Ay, caramba, wow, qué nombre. Arquímedes, Jeff Rau. Hay una herramienta que se llama Arquímedes, que es la más cercana a hacer un AutoCAD libre. Pero no sé si creo que trabaje 3D. De todas formas, trabaja 2D. Me consta que trabaja 2D porque sí lo he utilizado. Pero bueno, habrá que ver. Sí. Bueno, Leandro, de verdad, muchísimas gracias por haber acudido acá y por todo por todos los testimonios que nos has dado, tanto lo que nos hablaste del paro petrolero, que es algo que yo creo que no podemos olvidar, es algo que tenemos que recordar siempre, como así una es. Cada vez que alguien nos diga, no, qué tal que yo quiero seguir usando mi Windows o que quiero seguir utilizando mi Macintosh, que no sé qué, que no me puedes quitar eso porque a mí me gusta mi Windows y lo quiero usar. Oye, recordar lo que ocurrió en ese paro petrolero y recordar que no dominar nosotros la tecnología es algo, sobre todo en el Estado, es algo... Mira, muy delicado, ¿verdad? Hasta en el Twitter ya lo vemos más cercano, ¿no? Sí, o sea, hasta con el mismo Twitter no podemos dominar la cuestión. Exactamente. O sea, es grave. Bueno, mira, también decir, oye, un pensamiento rapidito, oye, que yo creo que sí falta muchísimo. O sea, hemos avanzado, yo sé que hemos avanzado, pero yo creo que falta muchísimo. El hecho, aun cuando vamos en buen camino con el hardware, mira, el hecho es que todavía en Venezuela estamos ensamblando muchas cosas, no estamos construyendo de verdad, ¿no? No tenemos, por ejemplo, todavía en Venezuela no construimos circuitos integrados o chips, que son la base de cualquier aparato electrónico, de celulares, computadoras, etcétera, etcétera. Todavía requerimos importar esas piecitas. Ese fue uno de los problemas que hubo con el Vergatario, de hecho, que por trabas burocráticas no se pudieron importar los chips, los procesadores, las pantallas, y entonces teníamos una ensambladora allí vacía, esperando, con empleados allí esperando que llegaran esas piecitas para poder construir los aparatos. Y aquí hay mucha playa para hacer esa vaina, de pana. El microprocesador están hechos de silicio, el silicio viene de la arena. Sí, hay coltán también. De la arena. Ya hay coltán, o sea que bueno, ¿qué esperan? Dios mío, mira, Leandro, ¿cómo alguien aquí en... Vamos a poner ni siquiera, no ser caraqueño aquí. Alguien en Guárico, ¿cómo puede comunicarse contigo? Mi dirección electrónica es lleon@senditel.gov.be. La página web, senditel.gov.be. ¿Algún teléfono? Con mucho gusto, 0416-674-1840. Bueno, miren, nos escuchen, escuchen ahí, de nuevo, para que por si acaso alguien dijo, ay, voy a buscar un lápiz. Sí, pues eso pasa. Bueno, dirección electrónica, lleon@senditel.gov.be. Bueno, miren, pueden comunicarse, de verdad, el camarada León, bueno, muy, muy comprometido con la revolución, bueno, creo que estará dispuesto a atender, y si hay algún inventor, inventiva, propuestas de proyecto, inclusive gente que maneja... montos de dinero, de fondos para investigación y cuestiones, oye, que se pongan las pilas y contacten aquí al pana, porque bueno, la lucha es grande y creo que bueno, lo que menos que hay que hacer es estar mirando para el techo. Bien, por cierto, se nos olvidó decir, a partir de la semana que viene vamos a comenzar a salir los viernes, pero a las 7 de la noche, no a las 8. Sí, para que rumbe más tarde, pues. Exactamente. Ello por una nueva programación que va a estrenar Alba Ciudad a partir de la semana que viene. Va a haber una rueda de prensa el lunes al respecto. Los anuncios van a estar en la página web, van a estar en nuestra programación diaria. Y ya saben, cópiate esta radio la semana que viene a partir de las 7. De las 7. No van a escuchar más temprano, así pueden salir a rumbear. Exacto. Así que bueno, nos fuimos. Lo dejamos con el poeta del Morralito y los hijos del Superman. Llévatela, Víctor. De Superman andan echando vaina todavía por ahí, pero se les está acabando el pan de piquito. Los hijos de Superman son sobrinos del tío Batman, a la vez primos de Tarzán y ahijados del fantasma. Los hijos del tío Sam llevarán la democracia, sin Luis, para cualquier pueblo que van por ahí. Con misiles, bombas, guerras y desgracias, no quieren darse cuenta que los pueblos han despertado, que defenderán su tierra y todo su legado.